Que les dieron, o una secuencia periódica que les dieron para toda América, con esto de paleoindio general, ¿no? De que hay un paleoindio, después un arcaico, formativo, clásico y posclásico. Bueno, ese es como general. Después, en cada área, región, zona de estudio, hay otras clasificaciones propias de esa zona, ¿no? Incluso el concepto paleoindio en otro momento fue cambiado, fue utilizado por Wilfumigi como lítico, después pasó a ser paleoindio. Y nosotros vamos a empezar a ver, la clase anterior vimos a partir de la región pampiana las ocupaciones paleoindias o primeras ocupaciones, y hoy a partir del objeto de Jacobacci vamos a iniciar y vamos a ver las ocupaciones, las primeras ocupaciones en el noroeste argentino. Que si leyeron los textos no son pleistocénicas, o sea, no se remontan al paleoindio, sino que serían dentro de la definición que sea de arcaico, o de esa periodificación del arcaico, que lo que van a ver es que en el texto de Jacobacci no está, es un arqueólogo argentino, en el cual no está de acuerdo con estas secuencias y periodificaciones. Ustedes, Alicia les debe haber dado la clase anterior esta, Mucio, que discute el tema de las periodificaciones del arcaico. Bueno, Jacobacci es uno que no está de acuerdo con estas periodificaciones, y bueno, y es muchos, hay montones que no están de acuerdo, pero es el único que realmente no las usa. O sea, cómo ubica las ocupaciones y lo que él estudia a través de cronologías y de periodos o momentos geológicos. Entonces va a hablar desde el Holoceno temprano, el Holoceno medio, el Holoceno tardío, de tal fecha a tal fecha, las características ambientales, y nunca va a decir que está en el arcaico porque no está de acuerdo con eso. Entonces él habla de esas primeras ocupaciones, que son entre fines del Pleistocénico y principio del Holoceno temprano, después va a seguir por el medio, el tardío, y va a ser un periodo que va desde los 11.000 años antes del presente hasta los 3.000 años antes del presente. Perdón, ¿qué años? 11.000 años antes del presente a 3.000 años antes del presente. Que se caracterizan por ser el noroeste argentino, grupos de cazadores-recolectores, y donde se va a dar a partir del 5.000 aproximadamente el proceso de domesticación de camélidos. Ustedes tienen dos artículos de Jacobacci, uno de 1996 y el otro de 2003. El de 1996 es el más general y amplio, donde hace referencia a el modo de organización, de producción de estos grupos cazadores-recolectores en el noroeste argentino entre los 11.000 y los 3.000, hablando de cuáles son los recursos vegetales, los recursos animales, el tema de la domesticación de camellos, si estos grupos que habitaban la región del noroeste argentino tenían contactos o establecían intercambios de otros productos de otras zonas ecológicas, y también el tema de cómo se reconstruye el ambiente, así que todo general, también cómo se colonizó. El ambiente tiene algo que influir en cómo fueron ocupando o colonizando la región del noroeste. Y por otro lado tienen el texto del 2003, que el de 2003 se centra específicamente en el tema de la domesticación de camellos. Él habla de la intensificación y el proceso de domesticación de camellos, es muy acotado, y además no solo en el noroeste. Habla del noroeste, pero también lo amplía a evidencias de otras regiones cercanas como norte de Chile y sur peruano. Por eso habla del proceso de intensificación y domesticación de camellos en el área de Andes centro-sur. Y ahí va a hablar específicamente de cómo se da ese proceso de domesticación. Cómo se da ese proceso de domesticación. Bueno, como les venía diciendo antes de las periodificaciones y ubicaciones, ustedes tienen esta general, ahora vamos a ver nosotros, arcaico en el NOA con Jacobacci, vamos a ver después el formativo a través del texto de Pérez Goyán la clase que viene, y también lo que se llama periodo de desarrollo regional con el texto de Nielsen, y con González vamos a llegar hasta los incas. Entonces existe una periodificación, una secuencia en relación al noroeste que no coincide por ahí con la general de América, porque en cada lugar es distinto. Yo tengo acá una, así general, para que tengan una idea de ubicación en el espacio y en el tiempo. Primero nos vamos a ubicar espacialmente. Ah, no, claro, no lo levanté. Y ahora voy a poner una luz de adelante. Thank you. formativo en el NOA. Dice formativo en el NOA porque digamos que los sitios que están marcados en números son del noroeste, son del periodo formativo, pero mi objetivo no es que vean el mapa para que vean dónde están los sitios formativos, sino que vean qué es lo que ocupa lo que es el noroeste argentino que estudia el NOA. A ver, ahí se ve mejor y ustedes ven para escribir. Bueno, o sea, las provincias que ocupan la región del NOA noroeste argentino es Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, parte de Santiago del Estero, La Rioja, un poco de San Juan. Entonces tiene toda esta área que se denomina NOA, parte de Córdoba, donde están, hay distintos ambientes y regiones. Tienen la zona de la Puna, que ahí está marcada, el área valliserrana, lo que se llaman las selvas occidentales, bueno, la región chaco-santiagueña, las sierras centrales y después la zona de Cuyo. Nosotros vamos a los diferentes artículos que vayamos viendo a través de todo este desarrollo, vamos a ver, por ejemplo, los de Yacobayo, se van a centrar en la Puna, que él divide en Puna seca y Puna salada, de acuerdo a las condiciones ambientales. Después, cuando empecemos a ver el tema de la semana que viene con formativo, que lo vemos con Pérez Goyán, vamos a centrarnos más en la región valliserrana, exactamente en la zona de Catamarca, en el área de Arambato. Después también vamos, cuando es en misma clase, vamos a entrar en lo que es desarrollos regionales, que ahí vamos a ver específicamente Quebrada Humahuaca, pero los desarrollos regionales hay en gran parte del noroeste, en la Quebrada Humahuaca, en toda la región valliserrana formada por los valles calchaquíes, el Valle Calchaquí y el Valle Santa María. Y después vamos a ver la llegada de los incas, que incluso llegan hasta la altura de Mendoza. Hay ocupación inca en Mendoza. Entonces esto es para que se ubiquen un poco espacialmente. Y después yo tengo acá una síntesis, un esquema bien esquemático, de ver cómo son estos periodos del NOA generales. Y esto está tomado de una autora, de Miriam Darragó, y porque dentro del mismo noroeste argentino, de acuerdo a las áreas de trabajo y los investigadores, tienen sus propias periodificaciones o secuencias culturales. Por ejemplo, esta se centra más en lo que es Valles Calchaquíes y Santa María. Cuando lean, por ejemplo, el texto de Nielsen para la clase que viene, van a ver que tiene una secuencia específica para Quebrada de Humahuaca, porque esto no es homogéneo. O sea, en el caso de la arqueología no se puede hacer esta, por eso muchos no están de acuerdo con la secuencia, como en el caso de historia, es decir, a partir de tal fecha tomamos como hito para dividir una edad, la edad moderna, de la edad media. Acá es más complejo, porque además esto se mueve constantemente debido a los vellados radiocarbónicos. Y a veces, esto que dice Mucio, son estas secuencias, etapas muy amplias, con mucha diversidad cultural, que es difícil ponerlas dentro de una única cosa homogénea. Entonces, pero es más familiar que antes hubo un arcaico, que va de los 11.000 a los 3.000, que después viene el formativo, que incluso el formativo es un periodo bastante amplio, porque según las zonas, por ejemplo, hay un formativo inicial, que es cuando empieza la domesticación de caballo, eso les debe haber hablado Alicia del formativo. Acá, bueno, hay distintas fechas del formativo, y periodo de integración está dentro del formativo, que es lo que vamos a ver en la clase que viene con Pérez Goyán, que se conoce como periodo de la Guada o periodo de Isla. O sea, dentro de lo que es el formativo, que llega hasta el 900 después de Cristo, dentro del formativo, en la región de Ambato, en Catamarca, y en un área de la Quebrada de Humahuaca, se dan dos periodos de integración, uno representado por lo que se llama la cultura de la isla, en Quebrada de Humahuaca, que tiene contacto con Tiahuanaco, y el otro se da en el área de Ambato, que se conoce como cultura de la Aguada, que es lo que vamos a ver la clase que viene. Mientras que en otras regiones, en otros sectores, no hay Aguada y sigue el formativo, y se habla de un formativo inicial y un formativo tardío. A veces el periodo de integración en Ambato o cultura de la Aguada también se lo denomina como formativo medio. Después entramos a partir de los 900 aproximadamente después de Cristo en lo que se llama desarrollo regional. Eso nosotros lo vamos a ver ejemplificado a partir del texto de Nielsen en un lugar específico como es la Quebrada de Humahuaca. Y estos desarrollos regionales se van a ver interrumpidos por la llegada de los incas al noroeste. Que la llegada oscila entre los 1300 y 1400, nosotros vamos a ver el artículo de González, para ver incas en general, y ver la ocupación inca, las evidencias de ocupación inca en el noroeste. ¿Por qué está esa fecha de 1300-1400 después de Cristo? Porque siempre se consideró como una fecha histórica, 1480, que es el décimo inca, el cual anexa en esa fecha el noroeste argentino. Pero esa es una fecha de relato histórico. Y a partir de las investigaciones que hace más allá de los 90, que se iniciaron en el noroeste argentino, haciendo muchos fechados carbónicos de varios sitios, se vio que esa fecha de 1480 no es tan así y hay fechados del 1300. Entonces ya entró mucho antes los incas al noroeste, entre el 1300 y el 1400. Y llegan hasta la llegada o la invasión española, que en el noroeste se da en 1535. Eso es como para una secuencia de ubicación. Esto es en el noroeste. Ustedes con esta secuencia amplia que tienen con Alicia, o sea, los incas sería considerado el posclásico en general. Formativo también tienen, pero desarrollos regionales puede ser considerado por ahí el clásico, y hay que ver si se puede considerar como bien. Esto es una síntesis que yo hago para que uno tenga un poco para que se ubiquen un poco y se salvaron, porque me traspapeló la otra filmina. No, que tengo otra filmina que muestra que esto es mucho más complejo. Quedó en la otra parte. Que esto así, que es una secuencia unilineal, no es tan así, puesto que en este mapa que yo les había mostrado hay diferentes ocupaciones y momentos y fechas y todo en Quebrada Almahuaca, Quebrada del Toro, Quebrada del Valle Calchaquí, sector de Cuyo, Valle Calchaquí Medio, Valle Calchaquí Norte. Es bastante. Las cosas terminan se las traigo, porque se nota que quedó para otra cosa. Esto era un poco para ubicarse en esto, en lo que vamos a hablar a lo largo del desarrollo del libro. Vamos ahora a empezar un poco con el trabajo de Jacobacio del 96, puesto que esto nos da todo el panorama general del noroeste argentino, del 11.000 al 3.000, y después vamos a mechar un poco con el otro, el del 2003, que se centra solo en la domesticación de camellos. Bien, él habla de que la primer poblamiento del Noa, como les decía, está a fines del Pleistoceno, en el 11.000 años antes del presente, que estas ocupaciones se encuentran en dos sectores, en la puna, en lo que es puna salada y puna seca. O sea, acá es donde se van a dar. Esto lo tienen en el texto ustedes, en el artículo de él, donde ahí se ven los sitios marcados, los principales, que van muchos de ellos, se van a nombrar en el artículo, y esa división entre puna seca, que sería actualmente la más húmeda, y la puna salada, que es más seca y que se caracteriza por tener los salares, que en el 11.000 y el 7.000 eran antiguas lagunas o lagos. Ahí es donde se ubican, porque estos son sitios, casi siempre son cuevas o aleros, casi no hay sitios a cielo abierto, y las ocupaciones se encontraron, o sea, se encontró todo en sitios estratigráficos, en estratigrafía. No hay evidencia de este periodo en las otras regiones de Valle Serrana, Quebrada, ya que no hay sitios estratificados donde se hayan encontrado ocupaciones de esta época. Lo que se encuentra es en superficie, y de superficie uno no puede decir. O sea, cazadores se cazó siempre, hasta cuando llegaron los incas se seguía cazando. Entonces, decir que porque hay punta de proyectil estamos ante cazadores de hace 11.000 años, no, necesitamos el contexto estratigráfico y las dataciones y todo el contexto. Entonces, todos los sitios y toda la información que él tiene para hablar de estos grupos de cazadores-recolectores del noroeste argentino están en la puna, en sitios estratigráficos. Vuelvo a lo que estaba. Bueno, ahí está, grupo cazador-recolector. Entonces, él va en este artículo ver el desarrollo de las sociedades cazadores-recolectoras entre los 11.000 y los 3.000 años antes del presente. Y él va a decir que los arqueólogos en general, para ver este desarrollo cultural, se hacen una serie de preguntas que serían, que se relacionan con proceso de colonización del territorio, o sea, cómo fue fue colonizado ese territorio, cómo fue ocupado, cómo es la diversificación cultural que se observa y el origen de la ganadería de camellos y la agricultura. Y estas preguntas que se hacen los arqueólogos se relacionan con distintos aspectos de estas sociedades que no solo son de tipo ambiental o económicas, también son sociales e incluso simbólicas. Entonces él va a plantear una serie de preguntas, tres preguntas principalmente, con las cuales va a desarrollar en el artículo. ¿Cuáles eran las características del ambiente en el pasado y cómo influyó eso en el poblamiento del área? Y además, si influyó el ambiente en cómo se pobló el área del noroeste y en los recursos que aprovecharon. ¿Cuál fue la influencia del ambiente del cambio de la estrategia económica? Es decir, ¿qué origina la ganadería de camellos y la agricultura? Y después, tercero, ¿cuál era la estructura social y económica de las poblaciones de cazadores-recolectores? Esas son tres preguntas generales que se hace para tratar de responder a partir de la evidencia que tiene. Me habían dicho al principio que leyeron los artículos, que leyeron este, ¿no? El del 96. Con respecto al origen de ganadería de camellos y de agricultura, ¿qué dice al respecto? ¿Hay en esa zona orígenes de la ganadería de camellos y de la agricultura? La agricultura dice que es imposible en esa zona. Ajá. Porque son la agricultura en zonas más bajas. Ajá. Sí, no sé si es imposible, que evidencia no hay. Bueno, no hay. Menos a nivel geológico, climático, no sé si es climático. Climático sería. Sí. Bueno. Que no hay. No hay. O sea, el texto va a contestar, no, esa pregunta va a decir que ahí, en la Puna, en ese periodo, no hay evidencia de que ahí haya comenzado experimentalmente o se haya desarrollado la agricultura. Además, él va a dar un ejemplo que hay un aprovechamiento de vegetales que son por recolección. Hay un caso de una calabaza, una cucurbita, que sí es doméstica, pero que es alóctona, no es autóctona de ese lugar. O sea, pero sí va a decir que hay una ganadería de camellos y que se da, se comienza con la ganadería de camélidos, con la domesticación de los camélidos, e incluso él va a plantear que durante mucho tiempo se consideró que la domesticación de camellos se dio en los Andes centrales, en Perú, y que después como que se difundió por el resto de América, y él a través de los trabajos y en el texto del 2003 que incorpora no solo datos que él tiene del noroeste, sino toda la información que se tiene del sur de Perú más el norte de Chile, que se da la domesticación de camélidos, de la llama en ese sector principalmente, que es que su ancestro silvestre sería el guanaco, y que sería esa área, esa zona, sería un foco de domesticación independiente de los Andes centrales en el Perú, donde se da domesticación también de camellos, pero no solo de llamas, sino de la alpaca. Ustedes saben que hay cuatro tipos de camélido en América, en América del Sur, son los cuatro tipos de camélido, tenemos dos que son silvestres y dos que son salvajes, que son domésticos. Los silvestres son la vicuña y el guanaco, ambos habitan en el noroeste argentino, y los domésticos son la llama, que habita y que se dio el proceso de domesticación en el noroeste argentino, y la alpaca, que no se da, o sea, no hay alpaca en el noroeste argentino, es más de la zona central peruana, porque es un animal que necesita un poco más de humedad, según los especialistas. Entonces el texto, a pesar de que uno se hace esa pregunta de el origen de la ganadería de camellos y el origen de la agricultura, no se da eso. Sí se da la de domesticación o el origen de la agricultura, de la ganadería, de los camellos. Hoy plantea, le es muy importante el tema del ambiente. Reconstruyen, no, sino geólogos, geógrafos, hacen una reconstrucción del ambiente entre los 11.000 y los 3.000 años, y él trabaja con esa reconstrucción de ambiente que se hace a través de los perfiles polínicos, de fauna, de las huellas que dejan los glaciares, y se puede saber cómo es ese ambiente entre los 11.000 y 3.000, que lo va a dividir en tres grupos cronológicos. Vamos a ver. Un poco antes del color, tengo acá cómo es ese ambiente. O sea, la reconstrucción de ese paleoambiente observa diferencia tres grupos cronológicos o tres periodos cronológicos porque tienen diferentes diferente clima, ambiente, vegetación, todo. Ustedes después van a ver a lo largo del texto de las cartas, dice grupo cronológico 1, 2 y 3, o cada uno equivale a lo que es el Holoceno temprano, el medio y el tardío. Uno va del 11.000 a los 7.000 años antes presente, el otro es del 7.000 a los 5.000 años antes del presente, y el último es de los 5.000 años en adelante, porque a partir de los 5.000 años es que se da las condiciones climáticas como las actuales. Bueno, ese primer periodo, el clima es mucho más húmedo que el actual, que el de hoy. Es un ambiente en general más húmedo y frío. La línea permanente de hielo, que hoy está a 5.500 metros, ahí estaba a 700 y 1.300 metros más baja porque hay avance de glaciares. Estamos a fin del Pleistoceno, también se están retirando. Hay una alta proporción de gramíneas y de hierbas. También él va a decir que, por ejemplo, cuando va a hablar del tema de la evidencia de la fauna, que en este periodo, en el 11.000 años, entre fines del Pleistoceno y principio del Holoceno, en esta región también había fauna pleistocénica, habla de caballo americano y megaterio, pero no fue aprovechada por estos grupos de cazadores. Él supone que, como ya era una fauna que estaba en proceso de extinción, por ahí no tuvieron contacto, y estos grupos cazadores desde los 11.000 hasta los 3.000 que él ve, la evidencia que tiene de los sitios, toda la fauna que fue aprovechada es principalmente fauna moderna. Vamos a ver cómo en un principio hay una diversidad de fauna y después se va a intensificar y centrar en el caméxico. Por eso el tema de la domesticación. El polen de los árboles exóticos, existen árboles exóticos, o sea, hay polen de árboles exóticos que está indicando de dónde provenían los vientos. Los vientos predominaban en ese momento desde el este, por eso traía mayor humedad, tiene una zona más húmeda con una vegetación de gramíneas y de hierbas, con lagunas y lagos. Aunque él también aclara, cuando hace toda esta reconstrucción, de que el ambiente tampoco era homogéneo, sino que hay que pensar en un ambiente que esto es un modelo general, no es que es todo así. Hoy el viento predomina del oeste, por lo tanto, hay menos humedad porque tiene una barrera, que es la cordillera de los Andes, que impide que entre esa humedad, entonces por eso es más seco. Entonces era mucho más húmedo que lo que es actualmente esta zona. A partir del 7.000 y 5.000 años, ahí hay un cambio que se conoce como el elipsis termal, porque se da el clima empieza a secarse, a ser cada vez más seco, y bajan las precipitaciones y aumentan las temperaturas. Ahí ya se ve la no existencia, no se ve más del polen en estos árboles exóticos, o sea que cambió el viento, entonces no está entrando la humedad que entraba antes, y en consecuencia va decreciendo las hierbas y las gramíneas, y eso hace que el ambiente sea cada vez más desértico, e incluso bastante desértico, por eso se lo denomina ipsitermal. Es un término que dice que es súper desértico. Incluso cuando él ve el tema de la ocupación de los sitios, va a ver cómo se reduce la cantidad de sitios que se ocupan en este periodo, no se encuentra. Pero, perdón, ahora que es lo del ipsitermal, ¿cómo dice en el otro texto que igual había zonas que eran óptimas para la ocupación de lo que acabo de decir antes, esto es un modelo y que no todo es homogéneo, y que debería haber sectores que tenían mejores condiciones como pequeños oasis. No es todo homogéneo ni para él ni cada uno de los momentos. Esto es en general y en el modelo. Igual en el otro texto él dice esto de las condiciones, está clara, y dice que hay más sitios, pero hay más sitios porque cuenta los sitios del sur de Perú y del norte de Chile. Porque si vos ves la tabla, dice, igual había sitios, pero en el noroeste sigue teniendo un sitio. Aumenta los sitios porque aumentó la escala, o sea, agregó dos regiones más. O sea, siguieron habitando, pero se movieron más. Y a partir de los 5.000 se establecen las condiciones actuales del clima. Hay mayor humedad que en el momento anterior, pero nunca la humedad que había entre esos 11.000 y 7.000 años, que era cuando fue más húmedo. hay bastante, continúa el tema de las sequías estacionales, que era característico del medio, y eso se debe a que al tema de las lluvias, que son solo en periodo de verano y que son impredecibles. Tanto las lluvias como las nieves, nunca se sabe cuánto va a llover. Actualmente, el ambiente actualmente presenta una marcada estacionalidad, donde hay una estación seca y una estación húmeda bien marcada. La seca es la de otoño-invierno y la húmeda es la de primavera-verano. Igual, como les decía antes, el régimen de precipitaciones es bastante irregular, imprevisible, en una época determinada del año, y ahí tienen la... que no hay más de 400 milímetros en la zona húmeda y entre 0 y 250 milímetros en la zona seca, que además se concentra en un periodo, no sé si alguno ha viajado al noroeste, durante todo el invierno y el otoño no cae una gota y van en febrero y se llueve todo en 10 días. Tampoco se llueve todo porque tampoco llueve tanto. Y está concentrada en este periodo. Y esto permite, es lo que ha permitido diferenciar entre esto de cuna seca y cuna salada. Que la cuna seca, que es la que se ubica en la zona de Jujuy, es la más húmeda. Donde se llame seca, es la más húmeda. Porque tiene una vegetación más típica de arbusto, hierba, pero tipo pajonales. Y la cuna salada lleva ese nombre porque es donde se encuentra la mayor cantidad de los salares, que en el Holoceno temprano, estos salares eran lagos o lagunas, e incluso muchas lagunas actuales, como ahora de la laguna de Pozuelo, era mucho más grande de lo que es actualmente. Algunas se redujeron, otras desaparecieron y algunas pasaron a ser salares. Esta laguna salada se encuentra restringida a estas áreas con vegetación y bueno, eso que decía que estaba esta zona con los salares. Pero bueno, como había dicho antes, como dijo la compañera, el tema de que esto no es homogéneo, ¿no? Esto no es homogéneo, sino es un modelo para ver general y que hay cosas distintas, además no se tiene la información de cómo ha ido evolucionando el paleoambiente en cada región específica o localidad. La zona interserrana y que llegaban hasta la costa bonaerense a través del arroyo de Claromecó para obtener las piedras, los guijarros de la costa. Y lo hacen, o sea, el recorrido no lo van a hacer en medio de una zona valleserrana sin agua, sino que lo van a hacer bordeando esto de los ríos donde tienen el recurso más importante. Equivale a estos periodos cronológicos, el que va de 11.000 a 7.000, o sea, y ahí él los pone directamente en las condiciones, o sea, más húmedo que el actual, más seco que el actual y el clima actual, lo que era de 11.000 a 7.000, 7.500, 5.000 a 3.000, y el tema de holoceno temprano, medio superior, o tardío. Y después ahí tiene en la negra el porcentaje de sitio. Bueno, ahí van los años, ahí están abajo, los años antes del presente, y cuál es el porcentaje de sitio. Y eso de abajo, que parece un 10, es el índice de ocupación. Hace un cálculo matemático y saca cuál es el índice de ocupación. Pero tanto viendo el índice de ocupación como el porcentaje de sitio, se observa cómo hay una ocupación importante en los inicios, o sea, cuando se inicia el periodo de los 11.000, hay un alto porcentaje de sitios que va a ir disminuyendo en este periodo de elipsis termal, donde por ejemplo va a haber un único sitio, y después va a ir repuntando a partir de las condiciones. O sea, hay una relación en las dos punas entre la estructura ambiental y la ocupación de los sitios. E incluso él dice, si uno ve el índice de ocupación, se ve como al inicio no hay tanto índice de ocupación en la zona, se mantiene, se reduce, y sí hay un pico alto para a partir de cuando se dan las condiciones actuales, y además cuando va a empezar este proceso de domesticación. Y también lo va a ver en la otra tablita por la cantidad de sitios por cada 2.000 años y en los diferentes periodos. O sea, va a ver, por ejemplo, entre los 11.000 y 2.000 y 7.000, cómo hay entre, o sea, 4 y 5 sitios. Después se reduce, o sea, entre los 7.500, este periodo, acá lo va a ver cada 12.000, este periodo, este y este, estaría indicando hasta acá. Estos dos, los dos primeros, estarían indicando el holoceno temprano, que es donde sean las condiciones más húmedas que las actuales, luego vendría este periodo de elipsis termal y después las condiciones actuales. Y se ve este, cómo hay una reducción y hay muy pocos sitios. Hay un caso de un sitio en puna seca y un sitio en puna salada. Cómo se ve reflejado lo mismo que se ve en cómo es el tipo de ocupación. Entonces, cómo se fueron moviendo y aprovechando también el tipo de recursos con los que contaban. Bien. ¿Cuáles son las estrategias económicas y producción de alimentos? Con respecto a las estrategias económicas y de producción de alimentos, él va a hacer referencia a los recursos vegetales, a los recursos animales, y a partir de los recursos animales, a partir del 5.000 aproximadamente, el tema de la intensificación en el uso de camélidos, que una intensificación... Esto está, la definición la tiene en el artículo del 2003, que dice es cuando hay un incremento en la productividad o en la producción de un recurso determinado, que eso lleva, que tiene que ver por cambios dentro de la sociedad y de la estrategia, Y una intensificación no necesariamente tiene que ser debido a, a domesticación. Él va a decir, el artículo va a comentar y va a decir que, bueno, que a partir del 5000, cuando antes había un 50% de evidencia en los sitios de consumo de camellos, esto sube al 80% o casi al 100%. O sea, se intensifica la producción de los camélidos, o se intensifica, se aumenta, hay un crecimiento en la evidencia de restos óseos de camellos, que puede ser por dos causas. Puede ser, por un lado, porque se intensifica la caza y se caza cada vez más, o porque se están domesticando. Sí. Eso, justamente. Lo que quería preguntar era, usted muchas veces habla del incremento del recurso, de los camellos, pero quizás no toma mucho la palabra doméstico, la domesticación. Recién ahora la nombró, pero después de un rato había estado hablando del uso y del uso de este recurso. Pero no hablando tanto de la domesticación, por alguna razón en específico. Porque la domesticación se da a partir del 5000, del año 5000, y es todo un proceso en diferentes etapas. Él, desde en el 11000 no hay domesticación de camélidos, hay caza de camélidos y de otros recursos. Él va a observar, ahora lo vamos a ver en los cuadros y lo que tengo el texto, él va a observar que a partir de los 5000 hay una intensificación, o sea, aumenta, hay un crecimiento de camélidos y se reducen las vizcachas, los ciervos, las aves y otros animales. Entonces él se pregunta, bueno, estoy ante un montón de camélidos, ¿cuáles son? O sea, porque puede ser caza, puede ser caza. Recuérdense, cursaron la de Prehistoria General. Tenían un artículo para Medio Oriente, para Siria, el de las cometas del desierto, de las gacelas. Ahí aparecen millones, un montón de gacelas, y no están domesticadas. Es una caza. Se usa una tecnología especializada para hacer una caza indiscriminada y de grandes cantidades. Entonces él se dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Intensificaron la caza del camello o estamos en un proceso de domesticación como se está dando en Andes Centrales, en el norte de Chile? Y entonces ahí vamos a ver que él tiene evidencia que estaría indicando que empieza un proceso de domesticación, que se da a partir de ese momento. Bien. Entonces le decía que tenía lo de los vegetales, los recursos animales, por eso él en el texto, si ven los subtítulos, habla recursos vegetales, recursos animales y, como otro punto, domesticación de camélidos, porque en un periodo es un recurso vegetal que se obtiene de la caza y después sí empieza un proceso de domesticación. Bien, con respecto a los recursos vegetales tenemos algo muy bueno a nuestro favor, que es este del clima seco. Al ser el clima seco se conservaron raíces, hasta flores, dicen que se conservaron. Flores, tallos, raíces y frutos. Esto está bueno, pues suponemos que todos los cazadores hacían recolecciones, pero en la provincia de Buenos Aires, como una zona tan húmeda, es difícil de conservar. Vieron que esta semana está ahí, está la semana de la ciencia y la técnica, las jornadas de ciencia y tecnología, hoy había unas jornadas de historia, unas de becarios de investigación. Bueno, el lunes estuvimos, porque Mariano Ramos tiene un proyecto, que es varios proyectos acá, creo que uno es de Ameguino, el tema del sitio Ameguino. Bueno, yo trabajo la fauna, estuvimos hablando de eso, y después había una bióloga, Nancy Apóstol, que es de acá, de la universidad, que ella trabaja con un grupo de arqueólogos, trabaja con Carlos Archero. Le dan todo lo que aparece de vegetales y ella lo identifica. Trabaja interdisciplinariamente con él. Entonces nos decía, sí, acá en la Casa Meguino, en los basureros que encontramos, que teníamos que buscar los vegetales, bueno, la zona es muy húmeda. Decía, bueno, pero por ahí hay posibilidades. Y le comentaba otra bióloga, que habían encontrado cabellos y habían encontrado un carozo de un fruto que en el momento que lo abrieron para hacer el estudio bajo microscopía, como hacen ellos, hasta largó el perfume de conservación de 6.000 años de antigüedad. ¿De cuánto? 6.000 años, que era de un sitio. De estos sitios de acá en Capueva, Cacao, de todos estos sitios que están acá en Chacobaje y Lucía. Entonces eso es bastante importante. Entonces, por ejemplo, en lo que es el Holoceno, hay bastante consumo de vegetales. Eso está principalmente en el sitio de la Cueva 4. También se observa evidencias de intercambio, o sea que se obtienen otros productos de otras zonas, como de yunga tibate, como caña, poroto, febril. Y también se ve que se había practicado algún tipo de conservación, ya que hay un consumo diferido en churqui y algarrobo, y esto está demostrando el radio de acción de intercambio. Otra cosa que él va a desarrollar en el texto acá, después de que habla de la domesticación de camellos, es el tema del intercambio. Si estos grupos obtuvieron recursos de otras zonas que sí las obtuvieron, y esta hipótesis de que las obtuvieron a través del intercambio y no de un acceso directo por parte de ellos. Y acá lo que habíamos dicho al principio, que hay unas primeras evidencias de plantas cultivadas como la calabaza, que tienen el fechado del 4080 ante el presente, pero que no es local, que no hay evidencia de agricultura que se haya originado en la puna, pero sí se va a ver acá el desarrollo independiente de la ganadería de camellos. Con respecto a esto de esto que hablo, que hay una diversidad, y una gran diversidad de consumo de vegetales, ustedes tienen ahí un cuadrito, que me parece así linda. Que son las especies vegetales que se encuentran en todos estos sitios. Acá pueden ver la variedad, la X indica, bueno, también está dividida por los grupos cronológicos del 1, el 2 y el 3, donde hay presencia, habla por grupo cronológico, no por sitio. ¿Qué uso se le daba? No todo es alimento. Ahí, o sea, tiene un uso que puede ser la A, implica que es alimento, la T, que fue tecnología, o sea, hacía cestería, o se utilizaba como combustible, eso está dentro de tecnología, y también de tipo medicinal. Y después el origen, si es un origen local, o sea, que está disponible esto en la puna, o que es exótico, o sea, que no está disponible fuera, no se encuentra en la puna. Y acá pueden observar la... por ejemplo, que hay tantos locales como también hay exóticos, o sea, fuera de la puna, y la variedad, o sea, alampo, cardón, dos tipos de cardón distintos, yaresta, queñoa, soldaje, cortadera, totora, caña, gramínea, salgarrobo, churqui, sevil, calabaza, que son los que observan el grupo cronológico 3, que es este que está domesticado pero es exótico. Que es usado como alimento y como tecnología, puesto que se lo encontraron no solo para alimentos y semillas, sino también en recipientes. El ají, el poroto, acá es una aclaración de esto de que hay poroto y había otro más, gramínea, que son silvestres, todos son silvestres, el único domesticado es la calabaza, que es externo. Y ven los usos, tiene muchos usos de tecnología, dicen que hay varias cosas hechas en cestería donde mezclan distintos tipos de gramíneas, alimentos también, en menor cantidad, y un caso de medicinal o semil. Que más que lo ponen como medicinal, que es un alucinógeno, que por ejemplo se encontraron pipas hechas en un hueso, hay una pipa hecha en un hueso, que es un hueso de pluma. O sea, el sevil es de zona de selva, de las selvas occidentales, y la pipa que utilizaban para ese consumo es también hecha de un animal que es de esa zona. Con respecto a los recursos animales, lo que les comentaba al principio, que se han encontrado huesos de caballo americano, por ejemplo, que son de fauna prehistórica, pero que los cazadores recolectores no lo habían consumido. Seguramente pues, estarían ya próximos a la extinción, sería un recurso escaso, por ahí nunca se los usaron. Y todos los animales que consumieron son de fauna moderna, guanacos, vicuñas, vizcachas, aves y otros son pequeños roedores. Acá está diferenciado cómo cambia entre el Holoceno temprano, el medio y el tardío, la variedad y el consumo. Esto de que en el temprano hay una gran variedad de especies, o sea, se consume una variedad de especies, como camellos simples es el 49%, después hay un 44% de vizcacha y el ciervo está poco representado. Hay una diversificación, o sea, él ve que esto demuestra que hay una diversificación en la dieta al máximo y que se consumen presas que son seguras. También hay otras como pequeños aves y roedores en menor cantidad, pero sobre todo se divide entre camélidos, las vizallas, vizallas de la sierra, que es un animal que llega a pesar 2,5 kilos y está ahí entre zonas rocosas y vive en comunidad y es fácil de hallar, o sea, todo es una presa segura y predecible. En el medio, en el Holoceno medio, empieza a haber un predominio de camélidos y se reducen los otros. Y empieza a haber un predominio de camélidos, que es lo que va a decir en el otro artículo, es que se empieza a notar esta tendencia de los camélidos. Y además está en la época del cambio ambiental, pero bueno, tiene un sitio. Él tiene un sitio nada más. Luego, en el otro texto, junta los sitios de las otras zonas. Pero tiene un sitio. Pero ahí él dice cómo empieza a haber la tendencia o el predominio de camélidos. Y en el Holoceno tardío, a partir de los 5000, es donde hay un 90% de consumo de camélidos. Ese 90%, donde hay apenas un 2% de vizcacha y después de otros pequeños recursos, pero sobre todo él ve esta intensificación en la producción y la productividad de un recurso como es el recurso de los camélidos. Y acá esto que yo les decía antes, de, bueno, tengo intensificación, hay un crecimiento de la producción y productividad de un único recurso, ¿qué pasa? Caza especializada o domesticación de camellos. O sea, también puede darse, como él dice, que ambas estrategias puedan suceder al mismo tiempo. Pero él dice que la evidencia con la que cuenta es sobre domesticación de camellos. Esto que les decía yo recién, que ambas estrategias pueden suceder al mismo tiempo, pero él dice que cuenta con mayores evidencias, que ahora las evidencias le están indicando que ahí empieza todo el proceso de domesticación. Bueno, lo que les decía antes de las dos especies silvestres, y eso ya se los comenté, que es la alpaca nocela, y como les decía también antes, que la llama, lo que se domestica es la llama, y su presencia predecedor silvestre a través de los estudios genéticos es el guanaco. ¿Cuáles son las evidencias que cuentan luego sobre la domesticación de camélidos? Y tiene varias evidencias. Por ejemplo, cuenta en el sitio en Carrua 4 con una capa de guano, hacia ahí una gran capa de guano, que estaría indicando un cautiverio del animal. Además hay un cerramiento hecho de piedra como si fuera una puerta. Entonces estaría indicando el tema del cautiverio, eso está fechado en el 4080. También hay sitios de crecimiento con presencia de animales que tienen en la morfología de los huesos el tamaño similar al de una llama. Y un hallazgo, ese tamaño similar al de una llama, se encuentra en un hallazgo muy interesante que es en Huachichocana. Inca Cueva como Huachichocana son sitios que están en Jujuy, en la zona seca. Se encuentra un entierro con un ajuar muy importante, interesante, donde hay una pipa de piedra, cuenta de malaquitas, colgantes, tejidos, y una cabeza de un animal que está el cráneo con las primeras vértebras, y ese animal fue identificado con llama. Esto, por ejemplo, es único este hallazgo. Y sería una de las primeras evidencias de un animal domesticado. Y además, el entierro estaría señalando el valor simbólico que tienen estos animales en la vida social, económica y social, ese valor simbólico. Otra evidencia con la que cuenta es el estudio de la fibra del pelito, de la lanita, dije. Para esos momentos, el pelaje de la llama es similar a la llama actual. Hay estudios hechos de grosor, hay toda una especialista de intentar. Entonces, se comparan guanaco con vicuñas Bueno, y lo que se encontró también que la acción humana sobre los camellos va a determinar un cambio en el tamaño de los animales que va a generar que estos animales sean más grandes. Y además que tengan otro tipo de fibras, los peces negros, castaños también va a cambiar el tipo de los. Una preguntita. Sí. Eso lo dijo y no lo escuché. El techado de este sitio, Guachi. Chocana. ¿No? No, ese es el de esta cueva. No, acá no lo tengo, pero debe estar en el texto. Pero esto es todo a partir de 5.000. 3.500. Bueno, antes de seguir con esto, porque esto van a trabajar ustedes, voy a introducir un poco qué es el aporte, sobre todo hablando del tema domesticación, que hace el otro artículo. Que yo en parte algunas cosas les fui diciendo, o sea, él este va a hablar sobre específicamente ese proceso de intensificación y la domesticación de camellos en este área Andes-Centro-Sur. O sea, no solo va a contar con la evidencia que tiene el noroeste argentino, sino que va a incluir la evidencia arqueológica que existe en tres sitios, en el sur de Perú y en el norte de Chile. A partir de ese registro arqueológico, él va a discutir dos procesos: esta intensificación de camélidos, este crecimiento, este aumento, y la domesticación del guanaco desde los 4.800 años antes del presente, que va a derivar en la llama. Y va a trabajar con tres tipos de evidencia, tipo osteológica, o sea, osteológica por los huesos de los camellos que encuentra, la fibra, o sea, la lanita, y el contexto, el tipo de contexto. O sea, muchas cosas que acá es la que ya tienen en el otro artículo. Y hay otra información que él la menciona, que no la pone acá en su punteo, que es también la información genética. Por eso en un momento va a citar un autor y va a decir que genéticamente la llama... que sin ninguna duda a través de los estudios genéticos que se han hecho, la llama del noroeste, o sea, las llamas en general, su ancestro silvestre es el guanaco. Y va a ver la relación de las poblaciones humanas, o sea, él va a plantear cuál es esa relación que existe entre las poblaciones humanas con los camellos. Y son de tres tipos: de predación, o sea, de caza, de protección y después de domesticación. Por eso la domesticación es un proceso donde puede haber una protección del animal sin que llegue a estar domesticado. Y entonces es distinto, la protección a domesticarse, ¿no? Él da el ejemplo, da algunos ejemplos de tipo etnográfico, de algunas evidencias arqueológicas, por ejemplo, con el tema de los vegetales. El hecho de que hay evidencias que hay grupos cazadores que no cultivan, pero por ejemplo riegan ciertas áreas porque hay vegetación silvestre que quieren que crezca para poder recolectar. Entonces ahí no hay directamente una agricultura, hay una intervención, pero no totalmente. Cuando se habla del proceso de domesticación, ahí estamos hablando de primero que el animal ya nació en cautiverio. Para que haya domesticación, el animal tiene que haber nacido en cautiverio y después, además de haber nacido en cautiverio, toda la vida del animal, la producción, el apareamiento, todo es artificial porque está controlado por los humanos. Ahí estamos ante una domesticación, porque él va a hablar de las distintas etapas que lleva a la domesticación. Cuenta con la información arqueológica para desarrollar esto de 25 sitios de estas tres zonas. Va a trabajar principalmente con el tema desde el análisis zooarqueológico, la determinación taxonómica, o sea, de el tipo de especie que es, la abundancia relativa de los huesos y la axiometría. La axiometría es un tipo de estudio que se miden los huesos porque hay ciertos determinados huesos que la medida indican especie, por ejemplo. Entonces, con las falanges. Hay estudios hechos de un camel, un guanaco y una llama tienen un tamaño estándar y diferente que se puede establecer si estamos ante una llama o estamos ante un... ante un guanaco. Una preguntita. Sí. La llama es una especie doméstica, con lo cual en el 11.000 no la encontramos, derivado del guanaco. Sí. No es que se domestica la llama. No, la llama es otro animal. Es otro animal. ¿Y si hay una convención sobre morfológicamente cómo sería una llama? ¿Por qué hay tanta controversia si es un animal que está doméstico o no? No es que hay controversia, sino vos tenés, o sea, primero, ¿cómo identificas domesticación? Porque vos estás en un sitio y no tenés el animal completo, vos tenés fragmentos. Entonces vos puedes saber que es un camello, hay niveles de identificación. Un hueso largo. La diéfisis de un hueso largo no me permite identificar especie, me permite identificar mamífero. Entonces, primero es lo que es la identificación taxonómica. Hay niveles de identificación. La clasificación taxonómica clasifica todos los animales, vamos a hablar de animales, no hablamos de vegetales, en diferentes digamos, secuencias o etapas clasificatorias que va desde reino animal, pasando por clase mamífero, y se va familia, género, hasta especie. Vos tenés distintos niveles de identificación. Por ahí, un resto óseo lo puedo identificar nada más que a nivel de clase y hablar de mamífero. Y por ahí podría decir, diferenciar, digo, bueno, tengo un mamífero grande, un mamífero chico. El grande puede ser equivalente a una vaca y el chico equivalente, no sé, a ver, a un perro. Pero si tengo otros restos óseos, puedo determinar, por ejemplo, que sí, que estoy ante un guanaco o ante una llama. Entonces, como el registro no aparece en los animales completos, ¿verdad? Porque esto, recuerden que no es que se murió un animal y apareció, el animal fue comido, o sea, seguro que fue, si era doméstico, se lo comió, se descartó, se usó su material, sus huesos para hacer instrumentos, entonces el registro no aparece completo. Se hacen estudios de osteometría a través de una muestra comparativa actual donde tienen las medidas y donde toman millones de medidas, no es una medida. Agarran una falange y le toman 80 medidas a la falange, los que hacen estos trabajos de osteometría, y hay como patrones determinados de decir, bueno, si es un camello va a tener que tener entre esta y esta medida. Entonces es como una forma, una evidencia más. Nunca sirve una, uno tiene un montón de evidencias para discutir. Y después, bueno, va a discutir los resultados de la discusión de la colonización humana y el proceso de intensificación, y va a explicar cuál es ese proceso de domesticación. Que en parte de las conclusiones que es un poco lo que yo la gente. Yo les voy a dictar unas preguntas, a los pocos ustedes que queden, porque yo no di todo el texto y quiero que una parte la vean ustedes. Entonces, aunque ya dije bastante, me lo dije todo. Del texto del 96, a ver. Bueno, la primera pregunta que al final se las contesté yo, que era cuáles son las evidencias para hablar del proceso de domesticación. Pero anótenla, porque eso es importante que sepan. ¿Cuáles serían las evidencias para hablar del proceso de domesticación? No solo están en el texto del 96, sino también se complementa con lo que está en el del 2003. Después. La otra pregunta sería, ¿por qué se domesticó y para qué se domesticó? Incluso él va a decir que hay varias hipótesis, y una se refiere a la movilidad, a la otra, la incorporación de nuevas tecnologías y nuevos recursos a la dieta, y va a hacer dos conclusiones. Luego la otra pregunta, la tercera, es que si los grupos cazadores-recolectores que habitaban la cuna... Si los grupos de cazadores-recolectores que habitaban la cuna en este periodo, de los 11.000 a los 3.000, esto que está trabajando, intercambiaban con otras zonas ecológicas, o sea, intercambiaban con otros grupos que habitan en otras zonas ecológicas. Y dentro de esa misma pregunta, ¿cuáles serían esas evidencias del intercambio? O sea, porque él va a plantear que hay intercambio, que no hay acceso, sino que hay un intercambio. Él va a hablar esto de la cantidad de kilómetros, y a pesar de que eran cazadores, bueno, seguramente había más en el intercambio. ¿Cómo? Sí. Entonces, que más un tipo de intercambio. ¿Tienen ahí el cuadrito? El cuadrito que es exótico, local. Esos son obtenidos por intercambio. ¿Cuáles son las evidencias del intercambio, que es la validez de los tres grupos cronológicos? Es decir, este grupo hay estas evidencias, en el del medio no tiene ninguna, en el Superman, y en el tercero también tiene. Eso sería como para completar todo yo lo que yo dije sobre el texto este. Y el del 2003, la pregunta, que sería interesante que desarrollen, es... ¿Cómo explica Jacobacio, entre paréntesis 2003, el proceso de domesticación de los camélidos? ¿Y cuáles son las evidencias de este proceso? Que es un poco la misma pregunta que el otro, o sea, pueden juntar estas dos preguntas, pero acá en este texto él sí explica cuál es ese proceso de domesticación, que es un proceso que va en etapas, es un manejo sucesivo, como él dice, o progresivo. Una serie de etapas progresivas de manejo del animal que tiene que ver con esto del aislamiento, o sea que hay una protección de la manada, el cautiverio, y después sí, está lo que llama la selección artificial, que a veces puede ser consciente o inconsciente, a veces es consciente y direccionada, y otras veces es inconsciente que se hace eso. Entonces la domesticación es este proceso en etapa. Esas serían las preguntas, y bueno, para completar todo lo que yo vi, completaría con esas preguntas el texto, ¿no? Y las conclusiones a las que llega es esto de que se podría plantear que esta zona sería un centro independiente de domesticación de camellos del centro de los Andes centrales, ¿no? Que siempre se había tomado como este lugar. Bueno. Si quieren, las hacen después, se van ahora, como se hace con todos, o si lo leen algo ahora y me quieren hacer alguna pregunta. Sí. No, yo sé que estoy buscando mi casa, el polideportivo. Me voy ahora, ¿sabes? Como me rasco el hígado y enfrente. Sí, independiente de Andes Centrales. ¿Eh? Claro, porque siempre se dijo que en los Andes Centrales es lo mejor. Está estudiando, lo que yo. Y lo que pasa es que también eso tiene que ver con la historia de las investigaciones, empezó a trabajar mucho más ahí. Esto que se está trabajando hace ya 30 años, y más los estudios genéticos, de fibra y todo, está demostrando que no, es un centro independiente de domesticación. Esa es como la conclusión, y que el ancestro de la llama sería el guanaco, y que la domesticación se produjo ahí en San Pedro. Porque esta noche estamos a las piedras. Perdón, cuando explica en un momento lo de las hipótesis, que habla que bueno, vamos a hacerle, ¿no? una tenía que ver con la producción de lana, eso puede ser para el intercambio. Claro, sí, explica, sí, ¿no? Sí, sí, para eso. ¿Eso sería una evidencia? Porque tomaba como hipótesis, no sé si. No, es una hipótesis. Una hipótesis. Pero después la confirma, ¿no? Sí, una hipótesis no es evidencia. Claro, por eso te pregunto. Una hipótesis, vos planteas la hipótesis y pues ves qué evidencia te sirve para contrastar esa hipótesis, en forma negativa o positiva. ¿Qué es evidencia para hablar de domesticación? Sí, porque llevan la lana e intercambiarían por otro producto. Porque la fibra cambia, entonces es probable que se generan esos lana de luz y le dan consumo otro, del camello, de representado de por el registro arqueológico. También el tema digamos, de 45% a un 100%. Un animal domesticado vivo es charqui en cuatro sí. patas. O sea, por otro lado, la parte animal, cualquier cosa, listo, lógica. Nos habla de. ¿A mí se leyó la pregunta? No, no, la clase que viene. Bueno, yo tengo una pregunta vieja, pero que es un poco la pregunta que se hacía, no sé si va a ser la misma, pero es la pregunta que se hacía en relación a este texto. Bueno, en un momento dice, bueno, hago esta pregunta para trabajar en clase. Aquí la tienen, que también sirve como para ver acá, por ejemplo, para Jacobacio, que es teniendo en cuenta el estudio arqueológico, realizado por Jacobacio, en la puna seca y la puna salada del NOA, describa las estrategias económicas los grupos cazadores-recolectores. Y entre paréntesis, evidencias de la domesticación de camélidos y vegetales. ¿Evidencias de? La domesticación de camélidos y vegetales. Manufacturas. Intercambio con otras regiones. Etcétera. Esa es una pregunta de pasión, no sé de qué año, pero era. El intercambio se daba a través de la transhumancia, ¿no? Que hablaba otro texto. Sí, sí, con el. Sí. Esa era la transhumancia, ¿o no? No, no. Sí, muy fuera arriba. No, lo que pasa es que la transhumancia tiene que ver con que las caravanas y que se mueven y van, entonces el acceso es directo. El tema es que irían a un determinado lugar e intercambiarían. Claro. La transhumancia es que estamos hablando de ya están domesticados, ya estamos dentro del caravaneo y de grupos especializados que se mueven y llevan recursos a distintos lugares. Acá no. Acá, pues ellas son pastores. Acá son cazadores que deben acceder y empiezan. Pero no, la transhumancia ya es otra. Estamos dentro de pastores. Bien, bueno, ¿cómo quieren? Si quieren, me hacen alguna pregunta. Si quieren, estamos por terminar la clase y vamos tranquilos. Teniendo en cuenta el ejemplo que Gracias. prueba en casiete. A ver, tiene que sacar la número 5.